privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para mí es un gusto, pues, ya cumplir con esa meta, con ese objetivo que nos habíamos propuesto, y les hago la cordial invitación para que sigan conectados en los 940 amplitud modulada, la primera radio pública cultural del país, y también un saludo cordial a aquellos amigos y amigas cibernéticos y cibernéticas que están conectados a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Yo quiero compartir con ustedes y decirles que les había mencionado hace algunos programas atrás que tengo algunas entrevistas que habían sido realizadas para los fines de semana, sábados y domingos. Muchas personas se habían perdido esta oportunidad de compartir con nuestros invitados que los habíamos tenido aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que el día de hoy estaré compartiendo con ustedes una de estas entrevistas que las iré poniendo paulatinamente para que aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharla lo hagan en esta oportunidad. Así que miren, en breves minutos estaré compartiendo con ustedes junto a la banda Tucucitos Banda Show de Machachi, que estuvieron un fin de semana precisamente en este programa y que ahora lo vamos a hacer en este día, aspirando que sea de su completo agrado, que sea la serenata, que el día de ayer no la pudimos tener por cuanto nuestra invitada pues nos había mencionado que no lo podía hacer. Pero bueno, nosotros nos vamos con ese mensaje, ese mensaje de cada mañana que lo compartimos con ustedes y que esta lleva por título Mensaje de Amistad. Si no te hubiera conocido, no sé lo que habría sido mi vida sin ti. Amigos, amigas como tú no se encuentran todos los días. Espero conservar tu amistad para siempre. Tu amistad es para mí tan importante que quisiera compartirla 1000 años más contigo. Los amigos, las amigas, son como las estrellas. No siempre hablan con ellas, pero claro, tú sabes que siempre están ahí. Hacer un amigo es una alegría, tener un amigo es un lujo, conservar un amigo no es fácil, ser tu amigo es un honor. Gracias amigo, amiga, por haber compartido tantos momentos de aprecio y cariño conmigo. Gracias por su sonrisa, gracias por su mirada, gracias por su presencia y sobre todo muchas gracias por tu amistad. Gracias a ti logré conocer la amistad que hace mucho me parecía lejana. Hoy sí me siento feliz porque está aquí muy cerca en mi corazón, al igual que tú. Amigas somos, amigas seremos y como cabras siempre estaremos. No entiendo lo que era la amistad hasta que la encontré al lado mío, alegrándote por todos los momentos, recuerdos y vivencias que compartimos. Confieso no haber entendido a veces sus pensamientos y actuaciones. También sé que tú no comprendes en ocasiones las mías. A pesar de nuestras diferencias, tengo y tiene un amigo o una amiga para ser amigos. No tenemos por qué ser iguales. La amistad es como la mayoría. Cuesta muchísimo y hay que tratar de que no se corte. No camines detrás de mí, quizá no te guíe. No camines delante de mí, quizás no te siga. Camina a mi lado y sé mi amigo o mi amiga. Me tendiste tu mano cuando más lo necesitaba. Tu gesto fue tan elocuente que por primera vez entendí lo que era ser un amigo. Así que con esto, amigos, amigas, los amigos son como los rodadores de la Guardia Civil. Aunque no se los vea siempre, ahí están, en esos momentos quizá de alegría, de tristeza y también aquellos momentos difíciles, pero también en esos logros. Es verdad que es difícil tener amigos. A veces decimos ser amigos, pero en el camino nos damos cuenta que realmente no son nuestros amigos. Porque un amigo se alegra cuando a esa otra persona le sucede algo positivo y está ahí para decirle, sí, ánimo, ahí estamos. Es por ello que hay que despojarnos de esa soberbia, ¿no es cierto? Sino que empecemos a dar todo de nosotros, abrir nuestro corazón para sentirle a esa persona, a ese compañero, compañero que es realmente nuestro amigo. Con esto el abrazo grande a los que están solitos, solitas, los que están acompañados igualmente, porque hoy es un buen día para compartir, pues, y mejorar nuestra autoestima y culminar con ese trabajo que nos hemos propuesto para esta semana. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Privilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, ya estamos listos nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para brindarles a ustedes nuestra acostumbrada serenata en estos fines de semana. Una serenata no en la noche, sino en la mañana. Y lo vamos a hacer acompañados de banda. Una banda que se denomina Tucucitus Banda Show, que viene desde Machachi para que usted pueda abrir las puertas de su casa, las ventanas de su casa y recibir la música de damitas y caballeros, porque esto es un encuentro familiar, la familia unida para hacer música. Y ustedes, nuestra familia que nos sintoniza a través de los 940 amplitud modulada, queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a los integrantes de Tucucitus Banda Show. Está con nosotros Oscar Tapia, Marcelo Tapia, Carmelina Granada y Freddy Guerrero. Bienvenidos, gracias por estar aquí y compartir su talento, su música. Y yo voy a empezar con el director de la banda, Marcelo, bienvenido. Y conozcamos por qué Tucucitos. ¡Eso es Ecuador! Muchas gracias por la invitación a esta prestigiosa emisora. El nombre de Tucucitos viene porque nosotros somos de Machachi y vivimos en un barrio que se llama San José de Tucuso. Y en honor al barrio le pusimos el nombre de la banda que se llama Tucucitos Banda Show. ¿Y qué quiere decir Tucuso? Tucuso, un pueblo que hay alrededor de Machachi, que estamos al pie del Rumiñahui. Ah, ¿de pronto tiene nombre quichua? ¿Alguien de ustedes conoce, sabe sobre la historia de este barrio, de este pueblo? No. Les voy a mandar de tarea, entonces. Bueno, y vamos a continuar nosotros esta agrupación. Marcelo, ¿cuántos años de vida tiene? En nuestra banda tenemos 10 años de vida. Nosotros somos fundado el 3 de febrero del 2003. ¿Se unió la familia para conformarla? Así es, nosotros somos en familia. Primero nos reunimos en familia. Mi esposa, Carmelina, Oscar, que es mi hijo, y mis primos, cuñados, ahora con vecinos de ahí del barrio. Pero todos somos de Machachi, músicos de Machachi, del Cantón Mejía. ¿Y por qué decidieron precisamente hacer banda? Porque a nosotros nos gusta la música nacional, la música, hacer lo nuestro, lo que a nosotros nos gusta, lo que nos nace, lo que nos sale de nuestro corazón. Eso es lo que hacemos nosotros, y lo más importante, que nuestra gente, la gente que nos escuche, se sienta alegre, contenta, lo que nosotros ejecutamos. Oscar, bienvenido, gracias por estar aquí, eres el más chico, y cuéntanos esa experiencia de compartir con tu familia en esta agrupación Tucucitos Banda Show. Muchas gracias. Bueno, es una experiencia bastante hermosa, porque primeramente mi madre toca en la banda, mi papá también toca, tocan todos mis tíos, tocan vecinos que queremos mucho, y es ir a cada presentación es chévere, porque estamos en familia, compartimos nuestras vivencias, nuestras experiencias, cosas que nos suceden de bien, chuta, qué lindo, y a veces también cosas que nos caen de mal y todo eso. ¿Cuál es el instrumento que tocas? Y yo toco el redoblante. ¿Qué es el redoblante? El redoblante es un tambor que tiene dos parches unidos por una carcasa que es de madera. Ese da un sonido bien, le da un sonido bien, bien especial a un tambor que... Como que marca, ¿no? Eso, que marca bastante el ritmo. Y bueno, vamos a seguir marcando nosotros este son aquí con Tucucitos Banda Show. Bienvenido, Freddy. Gracias por estar aquí. Y a ver si es que nos comentas cómo te va en esta agrupación. Sí, en realidad, mandando un efusivo saludo a esta prestigiosa radio, medio de comunicación, que nos ha abierto las puertas acá a los artistas. Bueno, yo soy un integrante más de Tucucitos, estoy 5 años, tuve la oportunidad, gracias a don Marcelo, que me abrió las puertas, que yo tocaba en otras instituciones, entonces me dio la mano y me abrió las puertas para que esté en esta prestigiosa banda. ¿Qué haces tú en Tucucitos? Yo toco lo que es los timbales, el bombo, los platillos y me esmeré. La tuba por acá me sopla, el saxófono. ¿Eh? Es el nombre propio, saxófono. Saxófono. Es el y tuve mi primera experiencia con Tucucitos, ser los ganadores de Ecuavisa. Participaron ahí en el Festival de Bandas. Bandas, y fuimos los ganadores. ¿Con qué canción ganaron? ¿Se acuerdan ustedes noches por ahí? Noches de Quito. Ah, Albazo. Sí, Albazo. El Albazo de la mañana, con el que empiezan ustedes de pronto a sus labores cotidianas a través de Tucucitos Banda Show, cuando les invitan y se amanecen hasta las 6, ¿no es cierto? Sí, a veces suele pasar. Cuerpo aguante. Bueno, pues también está una de las damitas por acá. Teníamos ya la familia, los amigos, pero también las damas, que aparte de hacer unas ricas papas por allá, papas con choclo, ¿qué más? La fritada. Sóplenme, por favor, ¿qué hay en Machachi? ¿Estoy bien o hay otro plato típico por allá? El cuy. Conejo de páramo. Entonces, sin duda, este plato fuerte acompaña mientras Tucucitos Banda Show interpreta sus melodías. Bienvenida, Carmelina. Sí, agradeciéndole por la invitación y queremos dar gracias a la emisora y que nos sigan escuchando para poder seguir adelante en nuestras presentaciones. Por supuesto, ya saben, como siempre decimos nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto es un espacio de ustedes, de los músicos, de aquellos que nos encanta escuchar música y que, bueno, pues es momento de dar paso a la música ecuatoriana. Tucucitos Banda Show nos trae una de las melodías que se llama Soy de Mejía. Es una tonada y no sé, a ver, con el más pequeño quiero escucharte a ti, Oscar. Uh-huh. A ver si es que nos comentas de quién es esta canción, no sé, si es algo inédito de ustedes. No, Soy de Mejía es una canción tradicional de un artista, no recuerdo cómo se llama, que plasmó esta canción con todo el sentimiento hacia todos los artistas y personas de Machachi, o sea, de todo el cantón Mejía en general. Entonces, que viva Mejía mientras escuchamos esta canción junto a Tucucitos Banda Show. Desde Machachi, la capital de Chagra, presentamos a Tucucitos Banda Show. Soy serranía ecuatoriana. Nuestra música, el sentimiento vivo. Ya de regreso, y es importante, como siempre, también conocer la historia de esta agrupación musical. Ya nos habían dicho que se han formado hace algunos años, pero ¿qué pasa con esa trayectoria? ¿Cómo nace el amor por la música, Marcelo? Bueno, el amor por la música viene de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros hermanos, tíos, y nosotros estamos heredando eso y lo seguimos cultivando para que no se pierda esa identidad, lo que es la música nacional. ¿Quiere decir, Marcelo, que su familia también tenía banda? Son músicos y nosotros nos gusta la música, por ellos nosotros seguimos la música, o sea que viene algo como hereditario. Marcelo, ¿y usted nos puede comentar, por ejemplo, cuáles fueron sus inicios de pronto en la niñez y estuvo ahí en los timbales o qué pasó en estas agrupaciones? Yo empecé a raíz de los 12 años a hacer música porque mi tío fue músico y yo era pequeñito y mi hermano el mayor fue músico y me llevaba a las presentaciones, y yo desde los 6 años ya empecé así a coger. A mí me encanta la trompeta, yo soy trompetista, toco la trompeta, y desde ahí empecé yo. Inicié y tanta gente que le gustaba la música, para hacer los serenos, irnos al Día de la Madre a festejar a las madres, hicimos una agrupación y de ahí nació la banda, que es Los Tucucitos. Con la trompeta la conquistó mi estimada Carmelina. Sí, o sea que al principio siempre he dicho, a mí no me gustaba la música, lo que tocaba no. Pero ya mi hijo nació y de los 5 añitos empezó a tocar. Entonces ya tocaba el piano, mi hijito. Y entonces de ahí salíamos a los contratos, nos contrataban en todos los sitios. Y era bien pequeñito y ya ganaba los concursos. Y entonces de ahí ya, ¿qué más me tocaba? Yo me empecé también a tocar y me integré a la banda. ¿Qué toca? Yo toco los platos. Los platos sumamente fuertes. Bueno, lástima que no ha traído los platos, pues para que nos dé una lección de cómo funcionan los platos. Sí, también yo soy el chofer de la banda. Yo les llevo a los señores a todos los contratos que nos vamos. Y dando gracias a Dios, tenemos muchos contratos. Estamos saliendo a nivel de las provincias y nos está yendo muy bien. Pues miren, chofer, toca los platillos, guía al esposo, cocina para el esposo, cuida a los hijos, multifacética, nuestra invitada del día de hoy. Felicitaciones, le deseamos muchísimo éxito. Eso nos motiva en ciertas circunstancias para pensar que todos los seres humanos estamos listos para trabajar y cumplir nuestros sueños. Pues yo quiero imaginarme a Carmelina cuando estaba por ahí Oscar y también Marcelo, usted le decía, o la música, los platillos, los bombos, o yo. A ver, cuénteme, a ver, pero la verdad. O sea que ya digo que no me gustaba. Se enojaba, ¿verdad? Sí, sí me enojaba porque inclusive yo le decía que cuando se pasaba con la trompeta que se vaya para afuera. Que hace bulla. Que hace bulla. Entonces, y después, vea, mire cómo son las cosas. Nunca me hubiese imaginado que yo voy a integrar la banda. Y ahora don Marcelo se las cobra, le dice hacer bulla afuera. Sí, porque cuando no está él, se pasa. ¿Y nos puede dar en este momentito una lección de platillos? ¿Cómo se hace? A ver, cuéntenos el secreto. Es de acuerdo, o sea, yo repaso como mi hijo, como tiene el estudio de grabación, Osquita, entonces él me dio grabando la canción que las canciones que íbamos a presentarnos, entonces las pistas de ahí yo ya seguía escuchando donde me toque y seguía repasando. ¿Cómo es el rasgado? A ver. golpeo o se va hacia arriba. A ver, pero deme la lección completita. A ver, yo le veo aquí las manos a Carolina golpeando, o sea, como que subara usted las manitos, ¿no es cierto? Arriba hacia abajo, pero con una sutileza. Y además es una maestra en girar los platos, porque ya le estoy mirando el movimiento de la mano en dar la vuelta al plato para que, al platillo, para que siga sonando. ¿Le resultó fácil aprender eso? No, sí me costó muchísimo porque repasaba, ahora les cuento, repasaba escondidito. A ver, ¿y por qué repasaba escondidita? Es que para que no escuchen lo que sí me fallaba. ¡Qué maravilla! Yo creo que, Carmelina, usted se merece un aplauso. Y qué mejor poder darle ese aplauso con nuestros amigos y amigas oyentes que están en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos con más música. A ver, yo quiero pedir la venia a todos ustedes que me permitan escuchar también otros géneros musicales que hace la banda Tucucitos Banda Show. Ellos aún no han llegado a grabar el material discográfico, entonces tienen algunas de las presentaciones que ustedes ya acabaron de escuchar, han sido ganadores. Pero todavía no tienen esas producciones de el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el cinco CD. Pero ahora vienen a presentar a ustedes. ¿Por qué digo que les ofrezco mil disculpas y con la venia de ustedes que me permitan compartir un paseíto, como ellos lo han denominado, y lo escuchamos junto a Tucucitos Banda Show? Tranquilo, compadre. Así se gusta, sí. vueltita, vea. De nomás una vueltita. Qué bien que baila, no, la niña de zapatos negros. Estamos ya de regreso. Vamos a conversar ahora con Freddy, que también es multifacético. Nos ha comentado que toca varios instrumentos, todo lo que tiene que ver con viento, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Cuéntenos esa experiencia. ¿También tiene que ver con su familia? ¿Aprendió de su familia? ¿Estuvo desde chiquito ahí con los platillos también, sí, haciendo piruetas? En realidad, también es hereditario. En mi familia es de cantantes. Mi familia, tengo un tío que era músico, se jubiló ahí en la banda municipal del Cantón Mejía. Él toca todos los instrumentos. Y tuve la oportunidad que él me enseñe los platillos. Porque antes se tocaba los platillos así como decir solo al oído, ¿no? Y para entrar a la banda se necesitaba, o sea, tener una lectura musical. Entender la nota, entonces tuve la oportunidad que él me enseñe, entonces ahí ya me lancé, como decir, al ruedo ya. ¿Cuántos años tenías cuando subiste al primer escenario? Porque esto de familia significa que desde muy chico se los ve ahí ya en los escenarios. Sí, yo a los 6 años andaba primero con el güiro. Ahí empecé así y después me gustó. Es que mi papá también es músico. ¿También es músico? Sí, él tocaba el bombo. Ya es jubilado, tiene su edad. Y Freddy, perdón por la pregunta, ¿eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, soy casado, tengo una hijita. ¿Pequeñita? No, de 14 años. ¿Y qué pasa con tu hija? ¿También está ya en el escenario o no le gusta la música? No le gustó. Y no le gustó. Y digo, si ponerla a presionar, que tienes que ser con tu padre, no. Es que le toca. O sea, no le gusta la música definitivamente, no. Ni de ningún instrumento, nada. No, nada. No ha salido hereditaria como su padre. Bueno, pues Oscar, desde bien pequeñito dice tu madre que te veía tocar el piano y que se le fue todo lo que estaba bien bravucona con ustedes por el hecho de hacer tanto ruido en casa. Claro, imagínese tocar desde los 5 años. Yo no sabe cómo tocaría desde los 5. No tengo memoria. ¿Quién te ¿quién te enseñó? Un profesor de la escuela me enseñó, tenía una academia de música. Y mi mamá, viendo potencial en mí, me mandó a la escuela de música. Y de ahí aprendí. Es como decía, fui a concursos y ganaba y es porque pasaba algo, o sea, es porque me gustaba mucho la música. Ahora, ¿ha nacido en ti la necesidad de estudiar música en el conservatorio de pronto? Sí, la verdad, sí me gustaría. O sea, tuve una época en que entré al conservatorio, pero estaba en la escuela y me daba mucho... Mucho esfuerzo, y tuve que salir del conservatorio por notas en la escuela, sí. Ya, exactamente lo que creo que pasa, la mayoría de los músicos que nos cuentan es, en una estoy bien y en la otra estoy un poco flojo, claro, porque tienen que esforzarse un poco más de lo que comúnmente tenemos. Pero bueno, esos sueños no hay que dejarlos pasar, siempre hay que cristalizarlos. Y veamos el producto junto a Tucucitos Banda Show, porque enseguida vamos a escuchar un San Juanito de aquellos que nos motivan a bailar. Y qué tal si usted también agarra a su pareja ya en casita y lo hacemos, porque nosotros aquí vamos a bailar junto a esta agrupación que nos acompaña en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cóndor Mensajero. ¡Eso! Seguimos en nuestro diálogo y este espacio que lo estamos compartiendo con Tucucitos Banda Show, una banda que tiene una gran responsabilidad de cumplir algunos de cumplir con su presentación en algunos espacios que lo hacen tanto en Machachi como también en otras provincias del país, nos dice Carmelina. Pero Carmelina, vamos contigo, cuéntanos ¿cómo combinas entre los repasos, la casa y también el estar ya lista, preparada para esa buseta que ya tiene que conducir a todos los músicos? Bueno, es como mujer es bastante duro. Le digo que tengo que alcanzarme para todo, por si la casa yo lavo por la noche, hasta la madrugada, hasta las 2, 3 de la mañana, igual plancho y el día vuelta, ya nos, a veces nos vamos a las presentaciones y tengo que, no tiene idea cómo tengo que correr para un lado, para el otro lado, tengo que ver que esté en buen estado el carro, voy a la mecánica, también me gusta hacer bastante la mecánica, me gusta, entonces ya les controlo bien a todo, hago un ABC, que esté todo en orden para poder salir con los señores y que no pase nada en el camino. ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Sí, sí vale la pena porque es una alegría, imagínense en esto del concurso que no pensábamos y Dios todo nos ayudó, dimos una alegría tan grande a nuestro cantón que es el Cantón Mejía. El Cantón Mejía feliz junto a su banda, pero quería que tú nos comentes cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido. Obviamente sabemos que es tu premio, pero ¿de pronto hay algo especial? No, sí, fue el premio mismo en sí, es lo más grande que nos pasó, sin pensar. De ahí, bueno, antes del concurso también teníamos mucha acogida de las personas, no salíamos mucho también a los contratos, teníamos también muchos contratos, pero ahora tenemos mucho más. Vamos contigo, Freddy, cuéntanos cuántos integrantes son de Tucucitos. En realidad hoy somos 20 integrantes. 20 integrantes. Bueno, ¿y qué nomás contempla una banda? A ver, alguien que nos dé hoy día una lección para nosotros aprender. ¿Qué nomás tiene Tucucitos? Bueno, en la banda tenemos lo que es, estamos divididos entre familias de instrumentos. Lo que es de vientos, como que es saxos, que se vienen saxo alto, saxo tenor, también saxo barítono. Lo que es de trompetas, hay trompeta primera y segunda que hacen las primeras y segundas voces. También trombón, también lo que tenemos la tuba, lo que hace la marcación, se podría decir, como un bajo. Y lo que es barítonos, lo que hace el contrapunto de la tuba. Después de eso viene lo que es todo percusiones. Lo que es bombo, que es lo primordial, lo que todo músico se basa en el bombo. Bombo, redoblante y platillos. Eso conforma una banda, la banda nuestra. La banda de ustedes sí. Con 20 integrantes. Oscar, tú debes haber tenido también experiencias aparte del premio. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la agrupación? A mí me ha impactado bastante la unidad. O sea, somos bastante unidos. Y también lo que la gente nos aprecia más. Vamos a cada tocada, a cada presentación y la gente chuta nos ve y nos dice qué hermosa banda, sigan adelante. O sea, el cariño de la gente a mí me impacta bastante porque nos escriben, nos mandan felicitaciones de todos, a mi madre, a mí también, y que eso nos llena de orgullo. También al Cantón Mejía llena de orgullo porque una banda del Cantón Mejía que salga adelante es algo histórico que nunca ha pasado en el Cantón Mejía. Por supuesto, y yo el día de hoy a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura le voy a pedir a Carmelina que me entregue las llaves de la camioneta porque en este instante pues voy a conducir para Tucucitos Banda Show y mientras realizamos este recorrido nosotros nos vamos con más música y todo el carretero pues iremos conversando, contándoles a ustedes algo más de esta agrupación. Así que alisto los motores y ustedes allá también en casita, ¿no es cierto? Porque lo que viene a continuación es un yumbito. Y que siga la fiesta. Con sus cositos. ¡Banda Show! Voy a parar en este instante para seguir dialogando con nuestros invitados aquí a este programa, para escuchar su música, escuchar también anécdotas en este instante. No sé si ustedes, a ver, cualquiera nos cuenta alguna anécdota que recuerden, que nos quieran contar, que se vive. Y vamos a ver si es que yo también en esta conducción de esta buseta con Tucucitos Banda Show, con sus 20 integrantes, tengo alguna anécdota que contar. Bueno, hemos pasado muchísimas experiencias tan hermosas, le diré, muy muy bonitas. Una experiencia que nos contrató el señor Ángel Guaraca a la Aguamote. Entonces ahí fuimos a esas comunidades que teníamos que subir las montañas y el polvo. Y en cada casa nos daban de comer. Cuí, gallina, y ya no avanzábamos ni a comer. Entonces, esas son unas experiencias hermosas que hemos pasado y compartir, nos sentíamos también compartir con esa gente. Hubo muchísima gente allá en Guamote, la gente buena, sencilla, y a nosotros nos enorgullece compartir estas cosas con esas personas. Miren ustedes, tener que salir, buena comida, un buen estómago también para poder aceptar toda esa comida rica que no se vuelve a repetir en otra oportunidad. ¿Alguna otra anécdota que deseen contar ustedes, que recuerden, que nuestro público puede conocer? También tenemos otra anécdota que nos llevaron a tocar en Cayambe, a los pies del Cayambe. Nosotros nos fuimos en la furgoneta y se nos enterró el vehículo. Y un compañero, nosotros uniformados ahí, empujar el vehículo. Y mi esposa empieza a conducir el vehículo y mi compañero a empujarle el carro de atrás. Y ese rato patina la llanta y todito le enloda. El terno enlodado. Dios mío, entonces llegó con lodo a tocar sus canciones. ¿Cuántas horas, por ejemplo, ustedes tocan cuando los contratan, Oscar? Va a depender del cliente. Usualmente en comunidades sabemos tocar 5 o 10 horas seguidas, sin parar. Así que imagínese. Yo ya me desmayé solo escuchándote. No vas a soplar ni una hora. Imagínese el esfuerzo que hacemos. Eso también depende mucho porque nos gusta. Otra gente dijera, no, toco 10 horas, no. Ahora la pregunta es, ¿qué posibilidad tienen ustedes si tocan muchos amigos, amigas, de cuando son varias horas, de poder suplir el uno del otro? O sea, nosotros no... O sea, incentivamos a que la gente, bueno, si está un poco cansada, entendemos nosotros, porque nosotros también somos humanos, entendemos. Chuta, está cansada, o algo le duele, está un poco enfermo, vaya a dormir o vaya a descansar y después viene. O sea, sí, ¿me entiendes? Nosotros... Ah, sí, pues, tiene la libertad. Pero ahora también, Freddy, sería importante, bueno, a veces la música, este tipo de shows que se tiene, espectáculos, van vinculados con el alcohol. ¿Ustedes toman o no toman? Sí, en ese aspecto, o sea, tomamos después de las presentaciones, porque, diga usted, ponernos a una presentación en estado etílico, o sea, que estamos dando un mal espectáculo al público, que es, que se merece un respeto, ¿no? Después de, como dice don Marcelo, después de la presentación, como decir, lo que venga. Bueno, pero con medida. Exactamente, con medida, porque creo que Tucucitos tiene una gran responsabilidad de demostrar ahí todo su talento también, y yo creo que eso es parte fundamental de desde el principio hasta el final, pues mostrarse como debe de ser. Óscar, hay una canción, un paseíto que lleva por título Anita. ¿Quién es Anita? Anita, o sea, es el nombre de una chica que el compositor en ese entonces le llevaba cariño. Pero dice que la chica no le hacía caso. Y este compositor escribe esa canción dedicada para ella. Bueno, pues entonces vamos a arrancar. Yo sigo en mi furgoneta en este recorrido mientras escuchamos entonces Anita. Pero mira qué sabroso. A tu madre. padre. Alzando las palmas, palmas arriba. Eso. Siga, siga, siga bailando, siga. Sacando polvo del suelo. Vamos a llegar ya a la parte final de la participación de Tucucitos Banda Show y es momento también de parar mi buseta para entregar las llaves a Carmelina y verá ella cómo continúa, ¿no es cierto?, con Tucucitos, porque yo creo que he tratado de conducir muy bien hasta estos minutos. ¿Y proyectos que ustedes tengan que compartir con nuestros amigos, amigas oyentes? Bueno, nuestro proyecto es ahora, nosotros ya estamos empezando a grabar nuestro primer CD y ya más sale para septiembre nuestro CD que ya estamos trabajando porque hay tanta gente que nos piden. Con nuestros compañeros estamos haciendo en el estudio de Oscar, tenemos un estudio en Machechi y estamos empezando a trabajar. Es nuestro proyecto lanzar para septiembre más o menos el CD. Oscar, ¿algún número telefónico o alguna página donde nuestros amigos, amigas oyentes pueden comunicarse con ustedes para de pronto tener a Tucucitos en algún programa? Sí, claro. Pueden llamar directamente al 2316205 o al celular 0992951342 y preguntar por Marcelo Tapi. También nos pueden encontrar en el Facebook, en YouTube, si quieren ver videos en YouTube. También podría buscar nuestras canciones en SoundCloud también. Quiero agradecerles a ustedes por haber venido, por haber sido parte de este programa, por habernos permitido disfrutar de su agrupación, desearles mucho éxito, que sigan uniendo a la familia, que sigan uniendo a los vecinos, a las vecinas y que sigan teniendo muchos espectáculos para que ustedes puedan tener una buena vida, como se dice, un mundo mejor para ustedes, para toda su familia. Y Carmelina, muchas gracias, tu furgoneta, gracias por habérmela prestado unos minutos. Bueno, les agradezco de todo corazón a usted y les deseo a todos lo mejor y que nos sigan viendo en la página y que nos contacten ahí y que Diosito nos ayude a todos. Y vamos a despedir a nuestros invitados con un albazo que lleva por título La Bomba.